Buenos, buenos días. Hoy con todos vosotros volvemos a tener un nuevo programa de radio. Hoy nos encontramos de nuevo en, podríamos decir, algo parecido al búnker de Valerio, mejor transformado. Y bueno, hoy tenemos con nosotros nuevos radioyentes que nos encontraron en el último programa. Por ejemplo, ha vuelto de las tierras de Hispania nuestro compañero de Burgos, allí donde hacen esa famosa morcilla. También vuelve con nosotros Laura, una compañera muy agraciada, y también vuelve con nosotros desde la zona del sur de España, ahí donde hace unos años se rodó una famosa película, El bueno, el feo y el malo, El señor de Almería. Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues primero vamos a ver qué tal les ha ido a estos tres compañeros en sus tiempos muertos por distintos parajes de Europa, ¿no? Pues podemos empezar, por ejemplo, con el señor de la morcilla. ¿Qué tal por ahí, por esas tierras de Hispania? Muchas gracias, muy buenas, Sitel. Como siempre, con el gran humor y la sagacidad que caracterizan tus palabras. Pues muy bien, he estado, como bien dices, por esos lares donde la morcilla es un arte y donde el cerdo tiene categoría de rey. Y hemos pasado un tiempo cargando las pilas estos 15 días de feria y gimnove, de vacaciones de invierno. Y bueno, estoy muy contento porque, a pesar de que no he estado, veo que habéis hecho la tarea y habéis hecho un programa sin mi presencia. Ya no soy ese ideólogo que decía la policía política de Burgos, ¿eh? Como me gusta. Sí, nos hemos movido, ha habido actividad aquí y bueno, ya tendrán ocasión mañana de poderlo escuchar nuestros oyentes, un programa que se hizo la semana pasada, creo que muy interesante y sobre todo que podrán recordar viejos tiempos como es aquello de la infancia. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué tal ha ido, Laura? ¿Nos podrías contar qué has hecho estos días en los cuales has estado un poco desaparecida? Sí, sí, ausente. Pues he estado viajando, he estado en Ucrania y he estado en la montaña, en Polonia, o sea que muy bien. ¿Y qué impresión has sacado de Ucrania? Bueno, pues una muy buena impresión. La verdad que me ha cambiado un poco la idea preconcebida, ¿no?, que tenía antes de ir allí. Y me ha encantado, me ha parecido un país súper interesante y nada, lo que pasa que bueno, le queda todavía mucho para que esté al nivel de otros países de Europa, pero bueno, me ha encantado, de verdad que ha sido un buen viaje, muy muy chulo. Acordaros de esa canción que decíamos en su día, de sal, sal, sal, gigino, sayelo, nu, ucraino, ser, ser, ser, se puache, już jej więcej nie zobaczę. Hej, hej, hej, sokogui, omiajce, gurila sedokui, gurila sedokui. Y bueno, ya, Pabadruga. Mejor te das un cliché. Bueno, vamos a retomar el hilo de... Vamos a retomar el hilo de la conversación y vamos a dar paso que nos cuente un nuevo compañero que está entre nosotros. ¿Qué tal por las tierras de Almería o me equivoco si pienso que has estado por esas tierras? Pues te equivocas, no he estado por esas tierras, de aquí no me he movido, pero en breve espero ir para allá, vamos. No se descarta el hecho de volver a España en algún momento para recargar pilas, luego volver... Y luego volver a ir, y luego pues volver, y ese tema. Y volver, volver, volver. Esto me recuerda, esta canción hermosa, me recuerda que hubo un director de cine español que la cagó poniendo ese nombre a su película, creo que se llama Almodóvar. No sé, aún sigo sin entender por qué gusta fuera de España. Pero bueno, esto es un pequeño paréntesis, volvemos. Y ahora vamos a ver qué tal le ha ido a radio, a nuestros compañeros que sí que hicieron, intervinieron en el último programa. Lo hicieron muy bien, dijeron cosas muy interesantes, nos recordaron nuestra niñez. Y a ver, ¿tienen novedades? ¿Qué les ha pasado esta semana? ¿Les ha cambiado la vida en algo? ¿O la monotonía una vez más les ha esclavizado? Vamos a ver, vamos a resolver estas pequeñas dudas. Por ejemplo, vamos a tirar ahí nuestro gran compañero, querido, ese camarada polaco que está entre nosotros. Paweł, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué tal esta semana? Ya estamos con los micros. Normal, no. Una semana normal, trabajando mucho, entrenando mucho y... La verdad es que con bastante cansancio, pero bien, compartiendo el tiempo con amigos, que es lo más importante que hay. Bueno, basta de mariconadas. Y nada, y que me alegro de poder volver a estar con vosotros. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Sabias palabras, como siempre. Y vamos a ir ya bajando a esa región tan hermosa de España, tan agitanada en ocasiones, esa región murciana. Bueno, pasamos al cantón independiente. ¿Qué nos puede contar del cantón independiente? Bueno, pues aquí he estado en Polonia, como sabrás. Y bueno, contento porque ha venido la primavera por fin. Y bueno, aquí bien, un poquito preocupado por los últimos acontecimientos en el cantón de Cartagena con ese pistolero. Rambo, ¿no? Ese pistolero, yo no sé cómo se llama. Rambo, decían en la prensa, decían en la hostelería. Rambo, sí, bueno, pues tú, perdona, ¿tú sabes mi padre cuando me decía, hijo, ¿tú quieres saber cuándo llega la primavera? Cuando a las chicas se les levanta la falda. ¿Se les levanta la falda? Algunas, invierno, verano, primavera y otoño. Cuidado. Muy bien. Pues bueno, ahora pasamos muy cerquita de ese cantón. Independiente, rebelde, luchador, y pasamos a una gran city, Murcia. ¿Qué tal el murciano, señoras y señores? Yecla, Yecla. Bueno, principalmente no soy murciano. perdón. Excuse me. De la ciudad de Murcia, soy de la región de Murcia, pero mi pueblo es Yecla, ¿vale? Es del norte de la región. Mejor que Murcia, ¿verdad? Mejor que Murcia. Es una república independiente. Mucho mejor, es casi que es mejor que una república, o sea, deberíamos de ser... También otro... Es IKEA 2, ¿no? IKEA 2. Es IKEA, es el centro del mueble en España, el centro de, bueno, muy importante el vino allí, Yecla, Jumilla, el altiplano. O sea, muy buenos vinos, os recomiendo que vayáis, por cierto, y que probéis nuestros maravillosos vinos. Podrías traerlos, ¿no? Y nos haces el favor, de paso. Pues sí, la verdad es que la próxima vez que, a ver si voy por España y vuelvo, os traigo, por supuesto, una botellita de vino para que lo probéis. Muy bien. Pues bueno, yo creo que... Que podemos ir dando paso, como siempre, a nuestra sección de música. Y ahora, en unos breves instantes, como siempre, os dejamos con una buena melodía y volvemos con todos ustedes con un tema siempre Barso Interesuyo. Che. Barso Dobse. Hay una cosa antes de que... Me da igual, me voy a poner de tuya sin pararme. Y después de este corte volvemos de nuevo a las andadas. Volvemos de nuevo. Yo tenía muchas gracias. Ya estamos, pero como no vamos a parar. Decía yo que tenía muchas ganas de hacer nuevamente el programa de radio con todos vosotros, a pesar de que en mis 15 días en nuestra querida Piel de Toro no he dejado de hacer radio. Yo ya sabéis que tengo otro proyecto de radio por ahí en paralelo. Y para celebrar el año de hermanamiento con una radio que está ahí en Bilbao, Irola Irratia, pues nos fuimos un colega y yo. Nos fuimos allí a Bilbao con el coche e hicimos un montón de programas. Hicimos uno con una revista que editan por allí. Hicimos Llamamos al Drogas, que ha sacado un disco en solitario que se llama Charrena. Genial, yo no paro de escucharlo. Y el lunes, mi colega se entrampó de porros, pues lo que tiene, yo no fumo porque me sientan mal, se entrampó de porros y no decía nada más que tonterías, pero bueno, es lo que tienen las cosas graciosas. Como nosotros, ¿no? Y el día siguiente grabamos esta radio tiene un programa de cine que se llama Sesión de Noche, e hicimos un programa monográfico sobre cine y guerra civil española, algo muy bueno. Además, la chica que hace el programa, la compañera Nelly Indani, no sé si nos escucharás, que a veces te metes en camisas de once varas, pues aparte de ser muy guapa, tiene novio, pero eso es lo de menos, porque el novio también es una excelente y gran persona con el que vamos a hacer, que tiene a su vez otro programa, se llama El 28 Encendido, que habla de música de los años 70, es decir, es una radio que es la leche, que por desgracia tiene amenaza de cierre, porque es una radio que emite... Muchos lo llaman pirata, pero la gente que está en el mundillo lo prefiere llamar libre, y tienen problemas con el local donde emiten porque el ayuntamiento no les quiere renovar el convenio. Y bueno, vamos a ver qué les pasa. Pero fueron unas experiencias muy guapas, ¿eh? Muy guapas. Me recordó en algunos momentos al búnker de Valerio, porque ahí corría la cerveza, eso era una fiesta, y hubo momentos muy... Yo me moderé más, ni me bajé los pantalones, como os he hecho por aquí, ni eso. Y bueno, ya dejemos de hablar de mí, ya si es que me gusta hablar poco de mí, si no es para decir mis fantasmas, mis miedos, mis... De tu libro, ¿no? Efectivamente, mis elementos más recurrentes relacionados con mi madre y la Polla Record. Vaya asociación, ¿no? Eso es como cuando hablábamos de la mujer de alguno... que anda por ahí, Doda. No sé si recordáis aquella asociación. Bien, vamos, no obstante, a hablar del tema que hoy nos ha traído aquí, que es nuestro querido ministro del Interior. Iba a decir Jaime Mayor Oreja, pero no. ¿Quién fue ya que no? Bien, yo qué sé, es que cuando digo ministro del Interior, a mí me suena la canción esa en su día que grabaron no sé qué grupo, decía el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, jueces de la audiencia y algún secretario, Usía, Mariñas, José María García. Bueno, pues nuestro actual ministro del Interior, ese que militarizó el espacio aéreo llamado... ¿España? Rubalcaba, ¿no? Rubalcaba. Pues ha decidido, me imagino que dentro del gobierno que tiene nuestra querida Piel de Toro, reducir la velocidad a nada más y nada menos que 110 kilómetros por hora en las autopistas. La medida se supone que viene a repercutir para el ahorro energético, pero seguramente nuestros tertulianos, que son gente bregada en la opinión, en el debate, en la lucha dialéctica e incluso en el sexo oral, algunos de los que están aquí presentes, vamos a ver qué tipo de opiniones tienen al respecto. Valerio, me estás pidiendo la palabra desde tu estepa sevillana. Por supuesto, primero quiero explicar a los oyentes lo que es Rubalcaba en Rusia. Rubalcaba en Rusia es Gorbachev, pero en vez de con una mancha, cuando habla, no habla, es como si hablaran sus pedos. Es decir, ni puta idea de lo que dice, ¿no? Ese es Rubalcaba. Quiere decir que un niño de la LOSE o Rubalcaba de la ESO es lo mismo. Primero, Rubalcaba, señorito Mir, ¿usted qué quiere? ¿Que bajemos la velocidad a la del burro? Si usted quiere... Mañana no hay coches, mañana no hay BMW, mañana hay el BMW del burro. Pero usted sabe que se va a encontrar por los caminos, cagadita del burro. Y quien no tenga el burro se va a subir encima de la oveja. ¡Hostias, cómo lo echaba de menos! Sí, señor. Sí, señor. Bueno, continúa, Valerio. Y quien no tenga la oveja se subirá encima del mamut. Porque en mi estepa sabemos lo que es andar con mamut. ¿Usted quiere que ese asfalto que costó su dinero sea pisoteado y maltratado por mamuts? ¿Está pendiente de aquello? No lo sé. ¿Qué quiere? ¿La cabra? ¿La oveja? ¿El burro? ¿El mamut? Porque los 110 es eso. Y, por supuesto, esta es una decisión polémica porque, fijaros, queridos oyentes, muchos que sois hispanohablantes, pero, sin embargo, nos escucháis desde nuestro país de acogida, al que llamamos Polska. Sin embargo, la velocidad en este país es nada más y nada menos que 130. ¿No es así, compañero Moras? Efectivamente, exactamente estamos aquí a 130 y me parece un poco raro porque... Pues yo he estado en España un par de veces y he visto que la calidad de carreteras es un poco mejor, o incluso más que un poco, así que no se pueda conducir a más que 110 en España me parece un poco raro y me sorprende, ¿no? Porque las autopistas polacas brillan por su ausencia, ¿no? Tenemos una Cracovia-Berlín que creo que la hizo Hitler, ¿no? La hizo Gorbachov. O el Kaiser, pero bueno. Bombisma. Bueno, Valerio, me están pidiendo por ahí nuevamente la palabra, pero creo que tu Gorbachov intervención... Gorbachov tiene que ver con eso. Yo quiero hacer un comentario a una declaración, una frase periodística... Esta gran literatura de los titulares del periódico, de los periódicos de gran tirada en España, que luego cuando revisas dices, ¿dónde mierdas aprendiste tu periodismo? Pero bueno, eso es otro debate. Lo que quiero es una frase de Rubalcaba, era, es que yo en Estados Unidos nunca he visto que un conductor se duerma, ¿no? Cuando conduce a 130. Y yo la pregunta es Rubalcaba, ¿y usted realmente ha estado en Estados Unidos? Porque su inglés es patético. O sea, su inglés es I go to Hispania, I change, chair, show, what? ¿Cómo estamos? ¿Eso es inglés o qué coño es? Esto en Andalucía no pasa. Porque ya existe una política dentro del pueblo de Níjar, donde existen los burrotaxis, que es algo pionero dentro de España, que yo creo que Rubalcaba estaba pensando en los burrotaxis de Níjar cuando estaba hablando de esto. Él lo que quiere realmente es que los burros vuelvan a lo que es la esencia de España. Que todos llevemos burro y conduzcamos en ese plan. Echa de menos Platero y tú. ¿Será encima el cabrón un puto clásico? Bueno, compañero. Es un anarquista. Uy, es un anarquista. Otra cosa, Rubalcaba es muchas cosas. Que debería ser eso. Yo no creo que Rubalcaba es muchas cosas, pero uno, ni tonto ni anarquista. Fran. Bueno, recuperando un poco la normalidad de los comentarios de mis compañeros, voy a intentar exponer mis ideas, ¿no? A ver, primero, se dice porque, comparando con otros países, por ejemplo, Alemania, ¿no? Tomamos como ejemplo Alemania siempre, no sé por qué, pero bueno, creo que es una potencia mundial económica y a la vanguardia de estas ideas un poco respetando el medio ambiente. Y creo que hay que recordar, si no estoy equivocado, en autopistas no hay límite y creo que en autovías a 140. Hay que recordar también que en Berlín tiene, no es un burro taxi, pero algo parecido, en el cual son como especie de taxis con bicicleta. O sea que creo que tienen mucho cuidado con el tema del medio ambiente. Entonces, habría que primero que preguntarles, ¿por qué no preguntarles a ellos, ¿no? ¿Por qué bajar a 110? Y bueno, en cuanto a eso, por un lado. Y a otro, creo que el bajar a 110, más bien, en mi opinión, creo que es un afán recaudatorio. Puro y duro, porque claro... Que me dice que a 110 hasta consumes menos, vale, pero es que vas a tardar mucho más en ir a los sitios, ¿no? Si tienes que desplazarte de Madrid a Barcelona, vas a tardar más, entonces el tiempo de consumo que el coche está en carrera será mayor. Por lo cual, no creo que se ahorre realmente mucha energía ni se consuma mucho menos de 120, no sé qué. Pero, ¿tú sabes por qué en Alemania no hay límites de velocidad? Porque tuvieron a un tal Michael Schumacher, cojones, y lo escuchaban, cojones, lo escuchaban. Y en España tienen ahí a un campeón, lo tienen, a Fernando Alonso. Y para una vez que hace algo público, lo calla este señor voraz, este segundo Gorbachov, creo que se llama Rubalcaba, ¿no? A ver, vale, pueden tener a Michael Schumacher, pero lo que sí tiene, y muchas cosas más, pero lo que sí que tienen los alemanes es conciencia, y una conciencia social y medioambiental que en España no tenemos. Entonces, ellos son responsables para no, o sea, no tienen algo que yo desconocía, ¿no? Que no tienen límite de velocidad en la autopista, porque ellos son conscientes y responsables y lo respetan. Imagínate eso en España. O sea, yo creo que es algo impensable. Creo que algo que es como no pagar en el autobús y confiar en que todo el mundo en España va a pagar el billete. No, señores, yo creo que no pagaría nadie. No sé, la cuestión aquí es si realmente se va a producir ese consumo, o sea, esa disminución del consumo y se va a ahorrar así energía o no. No lo sé. Bueno, yo pongo aquí un poquito la nota discordante como de costumbre, sí, señor, a todo este asunto. Aunque sí que estoy a favor de lo que ha dicho mi compañero de Yecla, que le felicito por sus palabras, pero ¿por qué tenemos que compararnos siempre con Alemania? ¿O por qué tenemos que compararnos siempre con los países de la Unión Europea cuando en conciencia España no está en la Unión Europea? La conciencia del español medio no está dentro de la Unión Europea. A lo mejor sí que hay que poner un límite en España. Yo no sé si son 110, 100, yo no lo sé. Lo que sí sé seguramente es que me van a poner más multas. Eso está claro. A mí y a todos. Sí, eso sí, desde luego. Ese creo que principalmente, en mi opinión, es el tema. Es afán recordatorio que estamos en una crisis, en la forma con la crisis económica, y creo que están sacando fórmulas para recordar. Porque, a ver, ¿quién de nosotros o quién en la carretera va a ir a 110? O sea, habrá gente, pero la gran mayoría va a sobrepasar ese límite, por supuesto. Lo primero que tienen que hacer, si quieren de verdad poner el límite a 110, es que construyan, que hagan los coches con un máximo de 110. Si de verdad quieren eso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un coche, un Ferrari tal, que te corre a 240, 250 o no sé cuánto coño correrá eso, y quiere que ese señor vaya a 110. Eso es una tomadura de pelo total y absoluta. Es muy fácil. Cambiamos caballos por tortugas. Yo de los coches, en vez de a caballos, que vayan a tortugas, ¿no? Por ejemplo. Y además yo creo también, bueno, aunque he dicho antes que no hay que comparar España con Alemania, sí que es cierto que Alemania es el país de Europa con menos accidentes y con menos muertes de tráfico, ¿no? Y uno de los países con más, y uno de los países con más tráfico y con más coches. De hecho, tienen prácticamente toda la industria mundial del automovilismo está allí en Alemania. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Que Rubalcaba es más listo que el ministro alemán? ¿Que Rubalcaba es más listo que nosotros? ¿O que Rubalcaba qué? ¿Que Rubalcaba se quiere llevar el dinero de los españoles? Es que llevan, no me sorprende en absoluto lo que están haciendo. No me sorprende en absoluto porque llevan, desde que empezó la crisis, llevan así, intentando recaudar por aquí, tirando por acá, tirando por allá, para intentar salvar un poquito el gobierno y salvar las elecciones. Si las van a perder, si las tienen perdidas, se presente Rajoy, me presente yo, se presente una cabra de Huelva, da igual, si las van a perder. ¿Y qué están haciendo con España? Un paréntesis, una propuesta. ¿Qué os parece, camiseros, con un par de cojones, con un par de ovarios, desde el búnker de Valerio? Vamos a hacerlo, señores. Vamos a presentarnos a las próximas elecciones. Claro que sí, vamos a reivindicar cosas. Vamos a intentar mejorar el país. ¿Qué os parece esa idea? Yo es que solo voto en los conciertos. Había una canción de un grupo de mi querida ciudad que decía, da mil botes, no des votos, vota solo en los conciertos. Y volviendo al debate que nos ha traído aquí, claro, fijaros que por afán de recaudatorio, ¿por qué los coches, decía el compañero del cantón de Cartagena, que por qué los coches, si solamente se puede correr a 110, por qué los coches van a más velocidad? Pero date cuenta que muchas veces se necesita potencia para salir de un embotellamiento, no un embotellamiento, sino para hacer un adelantamiento, no lo sé. Yo creo que me recuerda mucho también a las ordenanzas. Yo no sé, las ordenanzas cívicas que van a entrar ahora en todas las ciudades, que lo que hacen es de alguna manera fiscalizar y recaudar comportamientos que hasta ahora eran completamente normales y que llega de la noche a la mañana, por ejemplo, que no se pueden pegar carteles, sobre todo si son carteles que tienen un mensaje disidente, pero los del Rosario de la Aurora sí que los se pueden pegar, o los del propio ayuntamiento. Yo no lo sé, ¿qué opina usted, Fran? En cuanto al tema vamos, creo claramente que es eso, es afán recaudatorio. Bueno, yo, aparte de este tema, me toca un poco, porque yo tengo, bueno, en cuando estaba anteriormente en España, los últimos meses que estuve yo en España, tuve ciertos problemas respectivamente al tema de multa de tráfico. O sea, aún tengo multa de tráfico en España, sinceramente no me salía, perdón por la expresión, no me salía de los cojones pagarla, porque no es posible que yendo por una autovía en la cual es posible una línea recta, no sé, de 20 kilómetros, que tú vayas a 100 y, por ejemplo, todo el mundo creo que aunque vayas a 110 no pasa nada. Entonces luego, por ir a 112, cogen y te multen. Creo que es pues el motivo en el cual de 120 a 110 nadie vaya a 110, vaya a 120, 125, como acostumbradamente, como, perdón, tenían costumbre de ir con el coche antes de poner la nueva ley. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente va a tener esa costumbre y simplemente va a llegar el turno, el tonto de turno, el guardia civil de turno, no va a poner la multa para eso, simplemente para recaudar. Ni pone la excusa de que es por consumo o no consumo, no sé si, vamos, no creo que sea mundialmente o en España tenga una gran reducción de dióxido de carbono o vaya a mejorar la atmósfera porque reduzcamos de 120 a 110. No, de hecho en Bélgica lo están pensando en subir a 130, o sea que yo sí. Creo que no es por temas medioambientales, temas puede ser, sí, recaudatorio o no lo sé. De todas formas también hay otra cosa que tendríamos que ver, que es que, por ejemplo, vas por la autovía española y ves mogollón de todoterreno. Los todoterrenos, yo creo, no entiendo de coches, pero yo creo que consumen muchísimo más que un coche, un pero que eso es mentira, Laura, que eso del consumo es mentira. No, y luego respetemos el turno de palabra. Y la otra cuestión que yo quiero decir es que no será mejor, a ver, que se fomente el transporte público en la ciudad, que no se coja el coche, que se fomente otro tipo de cosas, la bicicleta. O sea, en España tenemos un tiempo buenísimo y en Alemania no lo tienen, que tienen la mayor tiempo, o sea, la mayoría de los meses del año está nevando, hace frío y cogen bicicleta. En España no tenemos esa conciencia, o sea, no tenemos esa, ¿cómo decirlo?, esa costumbre, ¿no?, de utilizar la bici. Pues, por ejemplo, no tenemos esa conciencia porque no existen los medios para tenerla. Claro, las ciudades están llenas de coches. A mí me daría miedo, o sea, sí, ir en bicicleta por Murcia porque está llena de coches. Una forma, pues eso, que eso, más eso calles peatonales. No existen fórmulas que creen el gobierno, que creen los ayuntamientos para fomentar la bicicleta u otros medios de transporte. El carril bici, están haciendo mucho carril bici, pero sí, muchas de ellas están mal hechas, mal señalizadas, peligrosas. O sea, en autovía es ridículo que se fomente en ciudades porque la mayoría de coches, cuando se gasta más combustible, en los atascos y en las ciudades. Entonces, no en carretera. ¿Por qué no hacen lo mismo con los trenes y con los aviones? El carril bici. Mira, el carril que gastan mucha más energía. El carril bici, por ejemplo, en Cartagena no hay directamente. Y en Murcia capital me parece que hay un carril bici que te lleva desde ningún lado hasta ningún lado. Sí, es verdad. Segundo, el tema del transporte público. Aquí en Polonia, en cualquier ciudad, por pequeña que sea, tiene un transporte público extraordinario, el cual... Un transporte público extraordinario... Sí, bueno, sí. Si lo comparas con España, sí. ¡Hombre! Sí. Vamos a dejar terminar al compañero. Un transporte público extraordinario. En Częstochowa, en Kielce, en donde sea. En Murcia, el transporte público es la mayor basura porque no, es que no pasa el autobús a la hora que dice. No. Entonces nadie coge el autobús. Y tranvía, bueno, lo del tranvía es otra cosa que podríamos hablar. Dicen que van a poner ferrocarril en Laredo. Yo no sé en Laredo, pero vamos, en lo que viene siendo en el sureste español está fatal la cosa. Y otra cosa que quería comentar. Bueno, eso lo voy a contar después. Le paso el micrófono al compañero. Sí. A ver, primero voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay una historia muy hermosa de cómo nació Sitter, ahora habla Sitter. Y es la siguiente: hubo una vez un manzano, y de ese manzano cayó una manzana, y de esa manzana una bella mujer la mordió. Y a raíz de ese mordisco que dio esa bella mujer, dio un hijo, y ese hijo se llamó Sitter, y ese soy yo. Gracias, mamá. ¡Opa! Vale. Ah, bueno, y ahora, gracias a la sabiduría del manzano, me da para decir lo siguiente. Porque quizás, siempre hay una serpiente que me pica el culo y no sé qué hacer. Solo sé rascarme, pero siempre sigue picando. Lo que quiero yo comentar es, a raíz de lo que le has dicho, mi experiencia breve en Polonia, y ya más que mía, incluso de compañeros, es que cuando aquí nieva, parece que siempre, cada año que nieva, parece que sea la primera vez que nieva. Es decir, no están acostumbrados. Aquí es caótico el transporte público. ¿Cómo? Yo, o sea, es decir, yo venía de Valencia quejándome, pero yo aquí tengo compañeros que han tenido que esperar el autobús 45 minutos hasta que, desde la hora que ponían el cartelito que iba a pasar, han llegado a tener que esperar 45 minutos. Luego, un segundo tema sobre lo de la velocidad. ¿Por qué siempre lo gastan al consumo? ¿Por qué no se dedican a plantear? Coño, a mí si bajan la velocidad para decirme que van a haber menos accidentes de tráfico, pues a lo mejor me convencen. Pero que siempre estén con el consumo y el no consumo, ¿Por qué me siguen mintiendo? O sea, a mí me interesa. Yo no, no tengo datos porque en 1920, o cuando era la época del automóvil, no nací. No nací. Nació mi madre, pero lo siguiente es, cuando aquellos coches antiguos, clásicos, preciosos, que a todos nos gustaría manejar alguna vez, ¿qué índice de accidentes? El 600, entre ellos. O el Makufu, no sé qué por algo. ¿Qué índices de...? Chitel, te quiero comentar, vamos a ver, aquí en Polonia... El Polones. Aquí en Polonia, Polones. Dices que hay gente que está esperando el autobús 45 minutos. En Valencia no se espera eso, ¿eh? ¿En qué mes era eso? ¿En diciembre, quizás? Porque no, no, noviembre, primeras... diciembre, enero, febrero, marzo... A mí no me ha ocurrido nunca desde que he llegado aquí. Nunca me ha ocurrido. En España no ocurriría. Eres un privilegiado, chico. Pues, a mí me ha pasado. Seguramente habré tenido muchísima suerte, pero las experiencias que yo tengo aquí en Polonia no son las que tú dices. Otra cosa más. Aquí somos todos españoles y todos conocemos cuál es la mentalidad de un español. ¿Vosotros creéis, de verdad, que por poner una ley de tráfico como esta, reducida a 110, la conciencia del español va a decir, no, cuidado, que hay que conducir a 110, porque lo dice la ley? Esto no es Alemania. No, que aquí no nos creemos... A ver, en Alemania todavía me puedo creer que tú le dices a un señor, usted tiene que cruzar la calle pisando nada más que la línea blanca del paso de cebra, y la gente lo hace. ¿Por qué? Porque es la ley. En España no es así. En España la ley está para saltársela. Por eso es una tomadura de pelo. Vale, voy total y absoluta. Pues voy a tirar un punto a favor hacia los españoles. ¿Sabes por qué en Alemania imponen una ley y la aceptan? Porque los alemanes son cabezas cuadradas. Para bien, quizás les va bien el tema. Pero en España, por lo menos, si nos educan, lo cumplimos. El problema es que cuando imponen a los españoles, tenemos un cierto lado rebelde dentro de nuestro ser. Y sale de alguna manera. Alguna vez sale de la mayoría de veces sale de la manera equivocada, pero sale ese lado rebelde que tenemos. En cambio, los alemanes son cabezas cuadradas. No estoy criticando a los alemanes. Que esa cabeza cuadrada les ha dado para desarrollarse y evolucionar mejor, bien. Pero yo creo que los españoles tenemos ese pequeño lado rebelde. En cambio, pienso que a los españoles, cuando nos educan con educación y no con normas y con imposiciones, aprendemos. Sittel, porque no somos idiotas. Tú conduces, Sittel. Bueno, yo no soy español, por cierto. Tú conduces, Sittel. No conduzco porque prefiero hacer otras cosas mejor que conducir. No tienes el carnet de conducir. Bueno, aquí alguien que tenga el carnet de conducir. Fran, a ti, por ejemplo, a ti te dicen ahora, mientras estás en España, te dicen, señor, tiene que usted conducir a 110. ¿Lo haces? Yo sí lo voy a hacer. ¿Porque es la ley? Y porque dice, no, cuidado, vamos a ver, lo dice la ley, tiene que ser bueno. A ver, yo te contesto esta pregunta. Creo que tengo, bueno, cierta experiencia, tengo 12 años en el carnet de conducir, y de hecho he conducido por mucho, y he conducido por muchos países de Europa, y sinceramente, por mucho que te digan, es que hay que estar en la carretera, para empezar. No vale que ya 110, porque según las circunstancias de la carretera, hay vehículos que tienes que intentar esquivarlo, adelantarlo, y entonces tienes que usar tu vehículo para, a veces, sobrepasar el límite de velocidad. No creo tampoco fomentar el que la gente vaya a gran velocidad. Una pregunta, ¿tú por dónde conduces? ¿Por un auto de coches? O sea, ¿como estos de la feria o por dónde conduces? Conduzco por la carretera. Ah, y aquello es como una odisea, o sea, es ¡yay! Y respecto, bueno, fuera también de coña un poco, retomando un poco el tema de la conciencia de los alemanes, creo que yo voy a romper una lanza por ellos, y no creo que tiene mucha más conciencia, sí, creo que tiene en cierto modo más respeto hacia los demás, hacia el consumo, hacia el tema del medio, bueno, mantener el medio ambiente. De hecho, tengo una, por ejemplo, yo vivo en un pueblo muy industrial, y sinceramente, tú puedes ir a cualquier hora del día, a la hora punta de ir o de volver del trabajo a casa, y puedes ver perfectamente que en cada coche hay una persona. Un coche, una persona. Cuando hay gente, que a lo mejor hay empresas de 200 trabajadores, pues hay 200 coches. Somos muy cómodos. Es decir, somos muy cómodos. Eso en Alemania no cabe en la cabeza. Incluso usan la bicicleta, como ha dicho Laura anteriormente, a bajo cero. En España llueve y dice, cojo mi coche porque voy cuando quiero, vuelvo cuando quiero y cuando sale de los cojones. Eso en España, España pasa, y en Alemania creo que no pasa. Pero ese es otro debate, la conciencia alemana y española. Fran, yo ahí te doy la razón, pero es que sí, y continúo con mi mensaje. Mi mensaje es que yo creo que en España hace falta que nos tienen que educar. O sea, el español no acepta las imposiciones. El español es rebelde por naturaleza. Educación es una rebeldía. Para la ciudadanía, si ¿vale? Lo están haciendo no, ahora. Sí, no, sí, lo esa, esa asignatura la adoptaron de la educación alemana, de la de, o sea, esa asignatura la tienen en Alemania hace 20 años. Y también, no sé si te acuerdas que en España la gente se echaba la mano a la cabeza. Oh, educación para la ciudadanía. Eso es una tontada, pero claro, como la copa de un pino. Pero por cómo la vendieron. Es como siempre, entramos, ¿sabes? O sea, quiero decirte, yo apruebo la... creo que a los españoles... Estoy de acuerdo con lo que decís, pero pienso que los españoles lo que tú no puedes hacer es imponer nada a nadie. Incluso nosotros mismos. Vamos a ver, nosotros mismos... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puedes? ¿Para qué están las leyes? Las leyes están para imponer porque hay que cumplirlas. No, pero las leyes a día de hoy nos están demostrando que las leyes tampoco es lo mejor del mundo, ¿no? No, no, claro que no, por supuesto. Porque pero... a mí las leyes me dicen que yo tengo derecho a una vivienda, tengo derecho a un trabajo digno y todos los de aquí tenemos eso. A Rubalcaba le da exactamente claro, igual. Las leyes hoy día son improvisadas totalmente. El gobierno no está haciendo otra cosa que improvisar continuamente en plan, vale, ahora me apetece tal pero vamos cosa, a ver, si a Rubalcaba... ahora me parece que esto está bien, ahora me parece que esto está mal y así. Y el gobierno está haciendo ahora mismo Javier, todo eso. Rubalcaba, que es de facto ahora mismo el presidente de España. Porque es de facto, porque Zapatero no figura, ni se le ve, ni se le espera. Porque no se le espera. A Rubalcaba le da exactamente igual que haya puesto la ley esta de 100. Si es, Rubalcaba no va a pagar una puñetera multa. Si la vamos a pagar nosotros. Bueno. Si Rubalcaba no lleva el coche, si lo lleva el chofer. El debate como Rubalcaba siempre. Rubalcaba va en su avión privado. Efectivamente. O en el AVE Madrid-Sevilla. No obstante, compañeros, como sabéis, el debate es siempre apasionante. Como bien os digo, sois unos auténticos espadachines del verbo. Pero para no hacérselo demasiado largo a nuestros queridos escuchantes y escuchantas, vamos a hacer una pequeña pausa. Como diría pausa. La de... ¿Cómo se llama? La ministra de Igualdad. Escuchantes y lideresas y... etcétera. Miembras. ¿Y la canción, Frank, que querías cantar? Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora enseguida volvemos con más debates. Hay un señor que va a cambiar las bombillas. De todo eso vamos a hablar. Pero ya se acaba. Oye, muy buen. Me fui a echarte de menos. Me fui a volver de nuevo. Me fui está sola, me fui porque estaba tan cerca, casi tan cerca, que no puedo ver lo que tengo cerca de mis ojos. Manos que ya no son manos, y pienso en manos que un día vuelvan a darme la vida. Me estoy echando a correr a los ojos de otro muchacho, que al menos cuando me mira me hace reírme un rato, porque los tuyos están tan lejos de mí que casi no puedo mirarlo. Y mientras, ¿dónde estabas cuando te llamaba? Estabas cuando mi voz se hacía tan pequeña que no salía y se ahogaba en una habitación o dentro de mí. ¿Dónde estabas cuando dormías a mi lado? Y yo no podía dormir. ¿Dónde estabas cuando te escuchaba palabras que no creías ni tú? Entre tanta mierda, dime, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas? eso me fui pa' estar sola. Me fui pa' volver a hacerlo de nuevo otra vez. Continuamos aquí en Camisa de Once Varas, como siempre, con otro tema muy interesante, y es, vamos a hablar de la luz que nos ilumina. Y para eso, ¿qué mejor luz que Laura, que nos va a comentar una noticia muy interesante que va a ocurrir en Polonia, que van a cambiar bombillas? No, pero en Polonia no, es en España. Ah, es en España. Claro, claro. Bueno, otra medida que quieren tomar, que es reducir el consumo eléctrico, y para eso quieren cambiar la... Bueno, sí, quieren cambiar la el alumbrado público por bombillas de bajo consumo. Sí, sí, sí, sí. El alumbrado público. Bueno, menos mal que no es en las casas. Pero bueno, esto es... Pero otra, imagínate, otra, imaginaos, otra imaginaos un señor que va todos los días... Que va a cambiar, que se levanta y dice, bueno, me toca el tercero B hoy, mañana el cuarto C del piso siguiente. Vengo a cambiarle las bombillas de su casa. Bien, esto no es nada más que otra prueba de la improvisación del gobierno, que, vamos, que se le ocurren cosas de... Pero si, como decía antes, si esto, estas cosas que hace el gobierno, si a mí no me sorprenden, yo creo que a ninguno de nosotros nos sorprenden. Son cortinas de humo total y absolutamente... para tapar la crisis que tenemos en España, el número de parados, e intentar un poquito salir a solivarante. Que, por cierto, ha batido récord en mes de febrero. Es que no nos extraña. La situación de cara a las elecciones, las cuales, ya digo, veo muy complicado no tenga el Partido Popular mayoría absoluta. Parece Libertad Digital. Sí, el Intereconomía, ¿no? Que por cierto, no, que quería solamente apuntar el dato de que en febrero el paro ha subido, o sea, ya está batiendo el récord histórico, o sea que... No, pues ya batíamos. Pero nos vamos superando a nosotros mismos. Yo hago una propuesta. Rubalcaba, o quien coño sea, ya. ¿Quieres bombillas de bajo consumo? Escucha a la literatura, escucha a la poesía. De ahí, de donde el sur existe, lo dije una vez. Cuando estés más oscuro que nunca, tú sabes lo que te ilumina. Lo que te ilumina es un cuerpo de una mujer desnuda. Pero yo doy un paso más y un cuerpo de un hombre desnudo. Cambia aquellas bombillas por mujeres y hombres desnudos. Permite los cuerpos desnudos, el exhibicionismo público en la calle, permítelo. Iluminarás todas tus avenidas, todos tus callejones, todos tus rincones, todas esas calles que dan vida a España, porque el hombre y la mujer desnuda es poesía pura y dura. Otro tema también muy interesante en la actualidad de nuestra querida piel de toro es la fuga de cerebros que actualmente se está produciendo. Son casi, yo no tengo el dato, pero creo que son miles de ingenieros los que ha solicitado un país del que hemos hablado en nuestro programa, Alemania. Y además comentabas, compañera también murciana, microcerrado, que esa gente quizás después de 20 años no volverá. ¿Qué pasa? ¿Es que esa gente tiene trabajo en Alemania y no tiene trabajo en nuestra querida piel de toro? Bueno, nosotros somos un ejemplo, ¿eh? Yo estoy aquí porque allí tenía trabajo... Bueno, no quiero hablar. Que no te... No quiero hablar de mi libro. Sí, sí, sí, la cosa es que pues seguramente de aquí a un tiempo esa gente no va a volver a España y va a ser una pérdida porque España va a carecer de gente muy cualificada, ¿no? Pero bueno. Bueno, Negrín se fue a Alemania y volvió. Y Pepe creo que también volvió. Y Antonio, ¿no? Y Antonio y Pedro y José y María y la madre que los parió. Y Jesús. La película esta de un franco 12 pesetas. 14 pesetas. Qué buena película. Qué buena. Es que ahora voz al cambio, ¿eh? Y seguimos. No, oye, ¿no podríamos crear nosotros esa película un SWOT 4 euros? Pero quiero lanzar una pregunta aquí a... Por favor, quiero lanzar aquí una pregunta a mis compañeros. Sí. En España tenemos, por supuesto, ingenieros cualificados para desempeñar cualquier tipo de labor, en Alemania, sea en Japón o en donde sea. pero tenemos personas que hablen idiomas para defenderse fuera de nuestras fronteras. Aletimois, Populsku, hable Barcelona. La cuestión es la situación laboral que existe en España. Totalmente inferior a la que sí puede existir en Alemania o en multitud de naciones. En España un ingeniero cobra una mierda y en Alemania el puto amo. Bueno, cobraba, ahora cobra menos, ahora que le han bajado el sueldo, pero bueno, cobraba bien. Sí. En relación con el nivel de vida español. Sí. ¿Y qué pasa? Es cierto, pero la situación en Alemania es la ideal para cualquiera que se quiera ir. Y de hecho se están yendo. Pero si esto que ocurre en España ahora, esto que está ocurriendo en España ahora ha ocurrido toda la vida con los países de Europa del Este. Con los países es del telón de acero. Polacos, eslovenos, eslovacos, etcétera. Más gentuza. Y demás, bueno, eso tú lo has dicho, yo no he dicho nada. Y está ocurriendo en España ahora. Y es un síntoma, sin lugar a dudas, de debilidad. De debilidad de nación. Sí, yo pienso igual. Por ejemplo, el gobierno, hoy estamos hablando del tema de la velocidad. Y creo que son medidas, bueno, un tanto no absurdas, pero un tanto menos importantes, puesto que están centrados en medidas que, bueno, igual son beneficiosas para el medio ambiente. Pero a veces también tendría que pensar un poco en el futuro, ¿no? Tanto, por ejemplo, como estaba hablando de la fuga de cerebros. Es decir, sí que tenemos un problema porque creo que en España hay gente muy cualificada, por supuesto, igual que en cualquier país. Los estudios no son tan malos como la gente se cree, porque si empiezas a comparar con otros países, la calidad del sistema educativo en cuanto a nivel universitario no es tan malo como la gente puede llegar a pensar. Y lo único no, yo creo que no lo piensan porque si en Alemania no requeriría, no pediría, ¿no? Solicitaría de todos ingenieros. El único problema nuestro quizás sí que sea el tema del idioma, ¿no? Porque ahí sí que tenemos un poco de debilidad, ¿no? Somos un poco, no sé si perezosos, o a lo mejor no solo el problema nuestro, sino a lo mejor desde que somos pequeñitos, en la escuela, en el instituto, realmente el sistema educativo para que tú realmente, el chiquito, aprenda español, no es culpa del alumno, posiblemente sea del profesor o del sistema educativo o de la escuela y tal. Entonces creo que debemos mejorar ahí e invertir en ese tema antes que en otros temas menos trascendentes para el futuro de nuestro querido país. Qué duda cabe, compañero, que la enseñanza es muchas veces la base de todas las cosas. Ahora mismo estaba leyendo un libro acerca de Ferrer y Guardia, ese pedagogo que trató de modernizar la educación en nuestra querida Piel de Toro y sacarla un poco del oscurantismo eclesiástico. Pero para no andarnos por las ramas, ya sabéis que a mí me gusta andar por las ramas más que a la monachita, vamos a iniciar una nueva sección en nuestro programa que es Leyendas Urbanas. Y ahora suena esa musiquilla que dice ta-tam. Y yo creo que nadie más indicado que nuestra compañera también de Murcia. Antes, para romper el hielo, voy a contar yo una que, mira, yo, como ya saben nuestros oyentes, soy de Burgos, de Gamonal, de un barrio, y se decía ya por la ciudad, de un barrio que se llama Gamonal, Aurrera, tac, independiente, eco. Y un momentico, Valerio, que ahora te doy paso, se decía que dice, no vayas por el bosquecillo de Cortes. El bosquecillo de Cortes es un pueblo que ahora se ha convertido en barrio, cerquita de la ciudad, y donde, pues yo que sé, la gente del ámbito homosexual suele quedar allí pues para tener encuentros, porque por desgracia en otras partes de la ciudad es más difícil. Y se decía, no vayas por allí, que a un tal, además le conocía yo, que a un tal Eliseo le dieron por el culo hasta romperle. Yo creo que fue, es una leyenda urbana, hasta romperle. Es una putada, no le digo nada. Hasta romperle. Yo cuando le vi, que le he visto muchas veces, que además creo que sigue saliendo con la hermana de un compañero de clase de ahí, de cuando yo iba a ese colegio del que hablé en el anterior programa y que todo mi resquemor y mis fantasmas aflorecieron, hasta aquí puedo contar. Yo cuando le vi, no le vi partido, le vi entero, pero claro, había a lo mejor que haberle visto en determinados lugares. No obstante, Laura, cuéntanos alguna leyenda urbana de las muchas que tus labios pueden pronunciar. A ver, hay un libro muy interesante que Que bueno, lo tengo aquí, ¿no? Que, sí, lo tengo aquí, pero a ver, voy a decir de quién es el autor porque, claro, si no queda un poco mal, ¿no? Son dos, son Antonio Ortiz y Josep Sampere. Josep. Vale. A ver si va a ser como los dos Orioles, ¿eh? Ahora, ¿eh? Deben ser catalanes. Seguramente. Uriol y Oriol. Y el libro se llama, pues sí, Leyendas Urbanas. Y bueno, la verdad que muchas de las que he leído ya las conocía, ¿no? Y hay una que no está ahí en el libro, pero, bueno, porque no me lo he terminado. Y, a ver, no sé si la sabéis, que iban dos chicas por la autovía y de repente vieron una barbacoa y dije, no, pues vamos a cogerla, ¿no? La estará ahí abandonada, pues vamos a cogerla. Y dieron para atrás el coche y cogieron la barbacoa. Y ellas iban tan contentas en el coche. Decían que era por la carretera de Valencia, además. Y vieron que de repente les seguía la policía y no sabían, pararon y es que habían cogido un radar de la Guardia Civil. O sea, no sé. Terrible, leyenda ¿no? urbana o terrible. No sé. Pero bueno, ojalá, hay muchas más. Yo sé ojalá, que... Ojalá cojan todos. sé que José Gómez se sabe una también muy... Yo no me sé ninguna, ¿eh? Sí, hombre. Pero la te de sabes Ricky la Martin. De Ricky Martin, joder. Joder, la de Ricky Martin esta no es una cosa, me cago en Dios. Venga, cuéntala, hombre. A estas alturas. Va, y si no... Esto tiene historia, ¿no? Ricky Martin, yo me acuerdo, llegó hasta la estepa rusa y todas las rusas o todos los rusos querían ser los amos de ese perro, ¿no? De ese perro en el cual, cuando ya no te quedaba pan donde untar la mermelada, ya sabías dónde acudir, ¿no? A ese sitio privilegiado tanto de hombres como de mujeres. En algunos lados hueco y en otros lados largo, ¿no? Porque tú sabes, quizás... Tal vez... I hope. Tal vez... Tal vez tú no disfrutabas, pero venía... un pastor alemán moviendo el rabo lentamente. Poquito a poco movía el rabo y llegaba y decía y sacaba esa lengua larga y lamía esa mermelada. Esa mermelada. Y luego venía la mejor parte. Premio. Abríase el armario y te aparecía la bomba. O sea. Y ya, para concluir, señores, antes de hacer el corte preciso, el compañero de la Yecla tiene que decir algo muy emotivo. Sí, por favor, muchas gracias por darme paso. Bueno, hoy día 2 de marzo es el cumpleaños. Hoy es 2 de marzo. Hoy es 2 de marzo, sí. Para mí, en mi vida es un día muy importante porque es el cumpleaños de mi querida hermana. Desde aquí te quiero decir que te quiero mucho. ¿Cómo se llama? Sí, mi hermana se llama Beatriz. ¿Cuántos años tiene? Stolat. Sí, va a cumplir hoy 32 años. ¡Joder, eso no se dice, tío! Sí, aquí hay que decirte que me quiero un montón. Y bueno, para romper un poco... Tú ahora 30, ¿no? Tienes, ¿no? Para... Le quería dedicar una canción que en vez de ser el típico cumpleaños feliz en español, me gustaría dedicárselo, cantarlo en polaco. Entonces, aquí va, va por ti, Beatriz, te quiero un montón. Stolat, bien si es nam. Stolat, bien si es nam. Y esteras, bien si es Pues señores, bueno, pueden enviarnos vuestros mensajes, por supuesto, como siempre, a la dirección encamisas11varas@gmail.com, también en nuestro perfil de la red social Facebook Camisas de Once Varas. Antes de dar por finalizado este programa con la grandiosa intervención de Valerio, comentaros, queridos escuchantes y escuchantas, radioyentes y radioyentas, que el próximo 14 de marzo vamos a realizar un programa con público en nuestra segunda clase, en el bar Bohema, el bar del Chinero, desde el Burger del Chinero será esta vez. Y será a las 9 de la tarde y vamos a plantear un tema para que aquellas personas que normalmente escucháis el programa desde vuestra casa lo podáis también escuchar y participar como público, escuchar en directo, y para que veáis la magia que se genera en este programa, la de alguna manera enajenación mental que nos rodea a los participantes de este programa. Repito, 14 de marzo, si fuese el 14 de abril sería otra fecha, 14 de marzo a las 9 de la tarde en el bar Bohema de Wrocław, ya sabéis, esta ciudad de la Baja Silesia. ¿Y qué calle? Calle, la calle donde está Ulitza. El Bohema. Ulitza. Al lado de Svitnitska. Nos lo va a decir el pan Moras, que ha estado todo el programa dormido, el hijo puta se despierta ahora. Es que la resaca, el tío. Me cago en 10. Va, di la calle, di. Vaya legañas. La calle se llama Ofiaros Finchimsky, que está, es una calle perpendicular. Sí. Oh, cómo se nota que fui tu profesor. De Svinitsk, una de las calles más importantes de Wrocław. Así que de pleno centro, estáis todos invitados. Bueno, pues ya sabéis, la calle que ha dicho el compañero es Vysitska y Blisko Rinku, Do Bohema, Sapra Samet, Programa, Radio y tak dalej. Valerio. Te puede aparecer la niña de la curva, el día menos esperado. Puedes verte en el espejo y aparecerte un fantasma, un demonio, un clavo, un cuchillo. Pero siempre piensa que aunque tengas miedo a tus fantasmas, aunque tengas miedo a tus demonios, si crees en ellos, si ellos creen en ti y tienes confianza, te aparecerá el mejor fantasma y el mejor demonio de todo. ¿Y sabes cuál es ese? Encuéntralo dentro de ti, porque lo tienes tú, tu propia libertad y lo más importante de todo, tu propia confianza. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, marrao, miau, miau, miau, miau, sentadito en su tejado. Cortejaba una gatita, sobrina de un gato pardo, marrao, miau, miau, miau, miau, sobrina de un gato pardo. Cuando se la fue a clavar, se cayó por el tejado, marrao, miau, miau, miau, miau, se cayó por el tejado. Ya lo llevan a enterrar por la calle del pescado, marrao, miau, miau, miau, miau, por la calle del pescado. Por eso dice ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos! Siete pichas tiene un gato, marrao, miau, miau, miau, miau. Siete pichas tiene un gato. ¡Domiseria! ¡Domiseria! ¡Avaris! ¡Avaris! ¡Que no voté el Partido Popular del PSOE, que es igual! Tu mañana tienes